Es motivo de alegría acompañarles una jornada más aquí en el Café Mañanero. Es miércoles 20 de diciembre. Se nos va el año, pero lo importante del caso es que viene uno igual, con 365 días. Gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de los principales temas. Nos hemos dado cuenta de la cotización del euro sobre el dólar. Atención, hoy se cotiza a 1.09. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Y en lo que tiene que ver con las bolsas, hay que decir que el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 10.101 puntos. Muy bien, se mantiene por encima de los 10.000 puntos. Buenos indicios. Pasamos, bueno, antes también, hombre, dar cuenta del petróleo, que se cotiza $79.03. Vamos ahora a las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En España es noticia que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que se reunirá varias veces con Carles Puigdemont y Junqueras. Habrá fotografía de estos encuentros, aunque no aclara si se verán antes o después de aprobarse la ley de amnistía. Se muestra contrario a que los jueces comparezcan en las comisiones parlamentarias, como pide Junts. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el apartado nacional. Vamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. Los españoles están muy preocupados por la inflación. Este es el principal problema actualmente del país, según un 49% de los ciudadanos, tal como recoge en los resultados del último Eurobarómetro presentados en Madrid este martes por la oficina de la Comisión Europea. Le siguen la situación económica y el desempleo. Además, se crece exponencialmente la preocupación por la inmigración, que pasa a ser la segunda preocupación por los europeos en general y la tercera en el caso de España. Estas cifras se dan a solo 6 meses de que se celebren las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar el 9 de julio de 2024. Del ámbito internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno impugnará la ley de migración que entraría a operar en 2024 en el estado de Texas, en los Estados Unidos, y que endurece las medidas ante los ingresos ilegales desde un país extranjero. López Obrador consideró, a su vez, que el gobernador de Texas, Greg Abbott, actúa de esa forma porque quiere ser candidato a la vicepresidencia del Partido Republicano. Son las noticias más importantes en el apartado de la inmigración. También tenemos para destacar que Funda Redes denunció que la justicia chavista aplazó el juicio contra el activista y preso político Javier Tarazona tras 90 días detenido. La ONG venezolana indicó que el proceso oral y público quedó suspendido hasta el próximo 9 de febrero. Hoy, a propósito, vamos a estar charlando con Loren Salén, un defensor de derechos humanos que se encuentra radicado aquí en España. Recordemos que estuvo preso durante 4 años y que logró la libertad con la mediación de España. Pues vamos a conocer, además de su dura experiencia, también su punto de vista de cómo están las cosas actualmente en Venezuela con esas elecciones de 2024 y donde la candidata de la oposición está teniendo dificultades. El gobierno chavista intenta inhabilitarla. Y vamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Los deportes, se está jugando la liga, la jornada número 17. El Valencia ha logrado una victoria muy importante en condición de visitante. Pero más adelante le estaremos ofreciendo todos los detalles de la programación en el primer sorbo de actualidad. Ahora les presentamos un clásico navideño, como quiera que estamos en Navidad y la música hace parte importante de nuestra programación. Aquí está el gran Willy Colón. Esta Navidad es el título. Recordando en el Café Mañanero. ¡Feliz Navidad! Llegar música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Una mañana muy agradable, hace frío, lógicamente, estamos en invierno, y bueno, se nos acerca ese gran día, el gran día de la lotería de la Navidad. Buena suerte, le deseamos a todos. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos el crecimiento del plan de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, para convertir a su país en una especie de Corea del Norte de las Américas, y con el dictador Kim Jong-un como su principal referente. Y es que el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el día de ayer, dio a conocer que abandonará definitivamente el país centroamericano tras la orden revolucionaria. Y es que desde que empezara en 2018 el acoso y el derribo contra ONGs y universidades, son ya más de 3.500 las que han acabado expulsadas del país o clausuradas. Y es que por pedido de las autoridades nicaragüenses, el Comité de la Cruz Roja ha cerrado sus oficinas en Managua, terminando así su misión humanitaria. Y fue lo que precisó esta entidad desde Ciudad de México, ya que el dictador Ortega había expulsado hace año y medio al delegado de este comité en su país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta cuándo los organismos internacionales y los países permitirán este tipo de arbitrariedades del dictador Daniel Ortega? Y también nos preguntamos, ¿esta posición de Daniel Ortega, apoyada inclusive por algunos países como Venezuela, Cuba y ahora la misma Brasil y México, podrían estar acrecentando un sistema dictatorial en Latinoamérica? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero y lo vamos a hacer con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, correspondiente a este 20 de diciembre, miércoles. Hace frío en Valencia y en toda España, pero no más que ayer. Tenemos un ligero ascenso en las temperaturas. Feliz Navidad para todos. Felices fiestas, les quería decir, porque se extienden hasta el día 6 de Reyes. Este 22 de diciembre es el día en el que juega la Lotería de la Navidad, una fecha de la que muchos están pendientes. Además, por supuesto, de Nochebuena, Nochevieja y así hasta el 6 de Reyes. Pues vamos inmediatamente entonces con las noticias más importantes en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La noticia más importante tiene que ver con inmigración y es el resultado del que les estamos dando cuenta desde primera hora de nuestro programa. Los españoles están muy preocupados por la inflación. Este es el principal problema actualmente del país. Según un 49% de los ciudadanos, tal como se recoge en los resultados del último Eurobarómetro presentado este martes en Madrid por la Oficina de la Comisión Europea, y le siguen la situación económica y el desempleo. Además, crece exponencialmente la preocupación por la inmigración. El asunto migratorio cobra especial importancia en el marco de unas negociaciones para el Pacto Común que ya están en su fase final. Además, muchos Estados miembros de la Unión Europea están apostando ya por políticas más restrictivas. Alemania ha llegado a un acuerdo con algunas fuerzas políticas para limitar la llegada de inmigrantes. Francia debate una polémica ley e Italia ha llegado a un acuerdo con Albania para trasladar al país a los migrantes que quedan pendientes de solicitudes de asilo. Este es el panorama de la inmigración en Europa. Y la otra noticia en materia de inmigración tiene que ver con Estados Unidos. Una ley muy restrictiva también que se intenta poner en marcha. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que va a impugnar esa ley que entraría a operar en 2024 en el estado de Texas y que endurece las medidas a las personas que pretendan ingresar al país de forma irregular. Estamos hablando, lógicamente, de extranjeros. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador. Haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley y además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano en Estados Unidos y quiere con esas medidas ganar popularidad. No va a ganar nada, al contrario, va a perder, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes. A él se le olvida de que Texas era de México, como 10 estados de la Unión Americana, y se le olvida de que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, y se le olvida que esa gran nación se consolidó, se fortaleció gracias a los migrantes del mundo. Andrés Manuel López Obrador, lo vemos bien allí defendiendo la inmigración. El presidente se pronunció luego de que Abbott firmara este lunes una ley que se considera la más dura en temas migratorios en Estados Unidos, la más dura en más de 2 décadas. Es la información, son las noticias aquí en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con inmigración precisamente. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos arrancando el día, como no puede ser de otra forma, con buena música, al mejor estilo del Café Mañanero y al mejor estilo de Latinos FM. Por aquí tenemos música para compartir a medida que estaremos avanzando también en otros segmentos. He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño.

chica en la calle. El amor que todo lo muere. El que tenga oídos que oiga este mambo que Cristo viene. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos hoy las designaciones que ha estado realizando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y nos quedamos con el apartado de inmigración. Pedro Sánchez acaba de recomponer su gobierno. Lo ha hecho por medio del Consejo de Ministros, que recordemos se celebró el pasado 5 de diciembre. Y de allí se desprende el nombre de Pilar Cancela como nueva secretaria de Estado de Migraciones. No es nueva de verdad en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hasta ahora era secretaria de Estado de Cooperación Internacional, posición que había ocupado desde julio del año 2021, pero ahora pasa a una cartera especialmente delicada, la del supuesto control de la inmigración. Pilar Cancela figura en una documentación, y más, se puede corroborar perfectamente entrando a internet, en lo que se denomina el Grupo de Puebla, fundadora del Grupo de Puebla. Estamos hablando de un centro de exportación de comunismo en todo el mundo y de protección de dictadores de izquierda. Ese grupo es el foro de contacto y apoyo de gente como Delcy Rodríguez, Rafael Correa, Evo Morales o el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. En la lista de fundadores también aparece Andrés Arauz, el que fue candidato a la presidencia de Ecuador, Luis Arce, actual presidente de Bolivia, Iván Cepeda, un senador colombiano. Este tiene también, ha estado mediando allí los diálogos de paz con el ELN. Pero su padre, tengo entendido, que tenía un frente guerrillero o un frente guerrillero de las FARC, llevaba el nombre de Iván Cepeda, y eso nos hace dar una idea de por dónde van las cosas. En cualquier caso, lo que ha estado generando inmigración, olas migratorias en América Latina a gran escala. Primero podemos citar la dictadura de Cuba. Lo estamos viendo recientemente con Venezuela. Hemos visto también lo que está pasando últimamente en Colombia. Que tenga en cuentas, que tenga en cuenta la señora entonces Pilar Cancela, que lo que ella de alguna forma ideológicamente fortalece, o por lo menos de dónde viene, es lo que genera la inmigración, la misma que ahora tendrá que controlar. Contradicciones, ironías de la vida, pero son los nombramientos que está haciendo el presidente Pedro Sánchez para esta tercera legislatura. ¿Acierta? Por lo menos genera preocupación el nombramiento de Pilar Cancela como persona que controle las migraciones, porque ella ha estado fortaleciendo la ideología que genera inmigración, especialmente en América Latina. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, vamos ya también con otros segmentos que estábamos pendientes, esperando. Es el caso del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge. Antes, Carlos, un momento, vamos a colocarlo por aquí también. Ya sabes que los segmentos vamos compartiendo también en las redes sociales, para la gente que lo sigue en las redes sociales. Sí. De manera que el calendario en el Café Mañanero, lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Carlo Angulo. Lo que también podemos definir, Jorge, como las efemérides del día. Lo que se celebra cada día en el calendario. Recordemos que hay distintas celebraciones. Hoy, por ejemplo, en el 20 de diciembre, es el Día Internacional de la Solidaridad Humana, pero a su vez es el Día Mundial del Escepticismo y, por supuesto, el 20 de diciembre se cataloga como el Día Mundial de la Sangría. Entre los aniversarios también tenemos que muchísima gente famosa nació el día de hoy, pero recordamos que el reconocido actor Jonah Hill, quien pasó de ser un ídolo juvenil a ser ahora una de las caras más reconocibles de Hollywood, nació un día como hoy hace 40 años, siendo esto lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario en este 20 de diciembre. Gracias, Carlos. Con el calendario al día aquí en el Café Mañanero, vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la información deportiva. Comencemos con la Liga Española, porque anoche en su jornada 18 vimos espectaculares encuentros, como el del Atlético Madrid-Getafe, que terminó empatado 3-3, pero que venía pidiendo ya la hora el Atlético Madrid, porque el Getafe no paraba de atacar. Y hoy se verá las caras el Fútbol Club Barcelona al Almería. Y hechos históricos, el de Griezmann, que supera a Aragonés como el máximo goleador del Atlético de Madrid. Y el Sevilla, que con Quique Sánchez Flores parece que ha cambiado la cara de un día para otro. Continuamos con la presentación de la Vuelta a España, porque en el día de ayer se dio y nos mostró espectaculares etapas de montaña. Y es que la penúltima etapa tendrá 7 puertos de montaña y termina en alto, y podría decidir la vuelta en esa penúltima etapa. Eso sí, la última será una contrarreloj de 22 kilómetros. Pero en Inglaterra se está jugando la Carabao Cup, y en donde anoche vimos tremendo partidazo entre el Chelsea y el Newcastle. Y es que los penaltis decidieron este espectacular encuentro, y hoy se juega el Liverpool la opción estar en la gran final. Y la superselección colombiana en el Tour Colombia 2024, que la liderará Egan Bernal, ya que su equipo, el Ineos Graniers, no podrá estar presente en esta competición. Y Nairo Quintana, que aunque no estará en la superselección Colombia del Tour Colombia, sí estará con su equipo, el Movistar Team. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En breve estaremos compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora el turno es para la buena música que nos acompaña con Marc Anthony. Me voy a regalar, nos vamos a regalar este éxito navideño. Diciembre me parece hermoso, me parece bello. Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo, porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Diciembre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me sepa comprender, que me ame de verdad. Yo me lo merezco. Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno, sin horarios ni pretextos. Me voy a regalar una fiesta con mis sentimientos para volver a querer. Como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí, me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo que me sepa comprender, que me ame de verdad. Tiempo de regalos, eso está claro. Por eso presta atención. En estas Navidades, si realizas un envío de al menos 100 euros con Western Union desde cualquier oficina de correos, desde ya hasta el 8 de enero, entrarás en un sorteo de más de 100 tarjetas de correos regalo Mastercard. Entra a westernunionconcorreos.com. Bueno, te puedes hacer con esos regalos. Hay que aprovechar. Western Union, con un detalle. Además de ese gran servicio de envío de dinero, de una forma segura, rápida. Bueno, Western Union, que no necesita presentación. Ahora también con un detalle con motivo de Navidad. Claro que te lo mereces. Te lo mereces, entonces regálate. Y la que está regalando es Western Union. Acércate a tu oficina de correos más cercana y haz tu envío desde Western Union por un monto igual o superior a 100 euros y participa entrando en westernunionconcorreos.com o leyendo el código QR que te facilitan al realizar tu envío en tu oficina de correos más cercana. Rellena el formulario con tus datos y listo, ya estarás participando por una tarjeta de correo regalos Mastercard. Aprovecha. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, una panadería en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también en Torrente, Plaza Mayor número 28 y en Gallano Yuc número 23. Con lo más importante en panadería colombiana, platos típicos por estos días, también con los platos de Navidad. La Imperial del Quindío. Nos estamos preparando para compartir los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. En la segunda parte de nuestro programa también les vamos a estar compartiendo una entrevista con un defensor de derechos humanos venezolano que sobrevivió a las cárceles chavistas, a las torturas. En breve estaremos entonces con nuestro invitado, buscando con esto denunciar, por un lado, las atrocidades del chavismo y por otra parte también de alguna forma sensibilizar a la sociedad respecto a estas terribles violaciones de derechos humanos que se presentan en estos tiempos. música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Bienvenidos al repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: la reforma del subsidio de paro lo eleva a 570 euros. Más titulares. El Estado entra en Telefónica para liderar su accionario. Una gran erupción en Islandia. Bueno, ilustra la fotografía de portada. Esta fotografía la vamos a encontrar en muchos periódicos hoy. Sí. La erupción de un volcán de Islandia. Estados Unidos busca aliados contra los ataques a barcos en el Mar Rojo. Destaca en otro titular. Ahora, los titulares del diario El Mundo. El Mundo titula: la entrada de Telefónica cuesta al Estado cómo bajar el IVA de la luz y los alimentos en todo el 2024, mientras que entre otro de los titulares en educación, el tribunal denuncia a la misión europea que el acoso que sufren por hacer cumplir el bilingüismo, hay una rienda suelta contra los jueces durante este último año. En los últimos estudios, los alumnos de Cataluña son los que muestran el mayor rechazo a la escuela de toda España, de acuerdo con los más recientes estudios, mientras que entre otro de los titulares en empresas, de la ruidosa entrada del gobierno a Telefónica a la quietud saudí. Estos han sido tres meses de silencio con un ojo en toda la Unión Europea por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que deja formalmente la presidencia de la Unión. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. A continuación, el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el Clarín de Argentina. Destaca hoy en su primera página: cambios laborales y menos regulaciones en un megadecreto. El gobierno busca bajar costos de las empresas y eliminar trámites. Primera pelea entre Milei y los piqueteros por el control de la calle. Más prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Carlos. El diario El Mercurio de Chile titula: la crisis de los ISAPRES. Un acuerdo provoca discrepancias entre la Cámara de Senadores que traban la ley corta de salud, mientras que entre otro de los titulares del Mercurio, diario chileno, los chilenos se encuentran desanimados. De acuerdo con un estudio, 4 de cada 10 personas dicen sentirse tristes o en depresión la mayor parte del tiempo, según el estudio que ha presentado la Universidad de los Andes en este último año, mientras que entre otro de los titulares, la oposición endurece las acusaciones contra Montes, con un capítulo que le imputa infringir el principio de la probidad. Pasamos ahora al diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Entra hoy en portada: cómo operaba la ruta de tráfico de personas desde África que pasa por Bogotá hacia los Estados Unidos. El gobierno no descarta imponer restricciones para viajeros desde África. En otro titular, el cuaderno reservado en el Consejo Nacional Electoral sobre la indagación a la campaña de Petro presidente. Uno más para destacar sobre el salario mínimo 2024, que estaría basado en cifras de la inflación. La decisión se toma en los próximos días, luego de que el primer plazo de concertación venciera. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, por aquí encuentro también un titular en materia de deportes sobre Nairo Quintana. Nairo Quintana tiene todo listo y destaca cuáles serían las dos grandes que correrá en 2024. El colombiano está concentrado en España, es decir, aquí en España, con el resto del equipo Movistar, que entre otras cosas va a ser presentado este jueves. Allí estaremos. Estamos en estos momentos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Por parte del diario El Comercio de Perú, continúan las polémicas por el caso Fujimori en estos momentos a finalizar el 2023, mientras que con respecto a Cerrón,